Buenas a todos. Teóricamente lo que tenía que venir ahora era el podcast número 16, pero no he podido terminar de grabarlo en condiciones debido a una gripe como un castillo que me acabo de pillar. Así que pensando un poco lo que hacer, si dejar los contenidos y guardarlos para el siguiente Codexcast o ponérselos en un guión o, en fin, no sabía muy bien qué hacer con el contenido que había guardado toda esta semana, pensé que la mejor idea era ir poniendo los contenidos que había tenido para tratar y hacerlos como post en el blog que tengo en WordPress, ya sabéis, el de Exlibris. Podía haberlos puesto pues en el siguiente podcast, pero no me parecía muy coherente porque, para empezar, la información ya estaría un poco desactualizada y para seguir sería mezclar contenidos con los nuevos temas que han salido esta semana, con lo cual pues quedaría todo o un podcast de 2 horas o un podcast demasiado comprimido. Entonces yo creo que es muchísimo mejor que vaya publicando poco a poco artículos a lo largo de esta semana para hablar de los temas que tenía previsto tratar en el Codexcast 16 y así de paso pues no me destrozo la voz, que es que he tenido que grabaros este aviso, pero vamos, me está costando un esfuerzo bastante considerable. Así que nada, imagino que la semana que viene volveré ya totalmente recuperado, pero por el momento pues estaré en el blog, porque escribir es mucho menos cansado que hablar en estas circunstancias. Para los que no tengan la dirección de mi blog en wordpress.com, deciros que vais a tenerla disponible en el guión, así como el RSS por si queréis apuntaros a la página. De momento nada más, al menos hasta que pueda hablar sin parecer Don Vito Corleone. Un saludo desde el Codexcast y hasta la semana que viene.